RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Nacionales. No a la ley de semillas Monsanto Bayer. Integrantes de diversas organizaciones rurales realizaron distintas movilizaciones para visibilizar y frenar un nuevo intento del Poder Legislativo de sancionar la ley que tiene como objetivo privatizar las semillas. Nahuel Lebaji, miembro de la Unión de Trabajadores de la Tierra, explicó que el objetivo es decirle no al avance de esta reglamentación que va en contra de la soberanía de los pueblos. La situación es no solamente el problema del productor, sino la situación es problema de todo el pueblo, porque el avance de esta ley de semillas lo que hace es entrega en bandeja de plata el poder, el control de la producción, reproducción y comercialización de las semillas. Por lo tanto, es un problema que sobre todo tenemos que encarar desde el ángulo desde la perspectiva de la soberanía, no desde un problema sectorial. Esta ley de semillas no es un problema sectorial, no es un problema del campo, de una parte del campo, es un problema de todo. Porque el avance de esto, al entregar el control, lo que hace es genera dependencia para la producción agropecuaria, para la producción agroalimentaria, de todos los alimentos. Quien controla la semilla, controla el resto de la cadena de producción, y es así como lo han demostrado con la soja, con la producción de soja transgénica, la soja RR, que después vino de la mano de un paquete tecnológico agroquímicos, que hoy invade las grandes extensiones de granos. Este proyecto de ley está apuntado sobre todo a las semillas de granos para exportación, ¿no? Sobre todo la soja, y también, bueno, el trigo, maíz, cebada, pero sobre todo la soja. A eso está apuntado, a controlar esa semilla y a cobrar las regalías en cada una de las instancias de esa semilla, en la reproducción, en la utilización, en la comercialización. Y esto, el tema que va de la mano, cuando de pronto las grandes multinacionales empiezan a controlar ese mercado de semillas, lo que hacen es homogenizan las semillas, monopolizan el mercado, y eso quita total diversidad, con una de las cuestiones más nefastas de la ley, que es la eliminación del uso propio. O sea, uno no podría conservar la semilla para utilizarla el año siguiente. Que esto no significa que vos estás haciendo una huerta en el fondo de tu casa y no puedes guardar semillas, no le interesa a Monsanto eso. De pronto las semillas empiezan a monopolizarse por las otras empresas multinacionales, terminás dependiendo de esas empresas para alimentarte todos los días. Por lo tanto, estamos ante un problema de soberanía y un problema sectorial de los pequeños productores. Por más que sí va a haber un impacto directo en el pequeño productor que produce para el mercado, sobre todo, ¿no? El proyecto finalmente volvió a trabarse en la Cámara de Diputados por el rechazo mayoritario de los bloques opositores y la movilización en varios puntos del país. Lebaji explicó qué implica el avance de las corporaciones sobre la cadena alimentaria. Eso significa que cuando vos comas cualquier cosa vas a estar dependiendo de Monsanto o Bayer para comerlo. Cualquier cosa, y cualquier cosa. Porque en toda la producción vegetal depende del grano, toda la carne depende del alimento balanceado que comen los animales, todos los lácteos dependen del alimento de los animales, hasta en el futuro inmediato y próximo los biocombustibles. Quiere decir que las grandes multinacionales, las grandes corporaciones del agronegocio avanzan y siguen avanzando sobre la dominación de toda la cadena agroalimentaria. Y lo que estamos generando con esto es una jurisprudencia en donde el Estado respalda ese control. No solamente el Estado no vela por los derechos del pueblo, ¿sí?, por la soberanía del pueblo, sino todo lo contrario, respalda el avasallamiento por parte de las multinacionales y le entrega poder de policía al INASE, que es el Instituto de la Semilla, que tiene una composición mixta pública-privada, pero los privados son mayoría y los privados son las corporaciones, por lo tanto le estás dando el poder de policía al enemigo. Están todo el tiempo acechando, en realidad. Este es un avance de Cambiemos muy fuerte, porque son las patronales, pero hubo intentos de avanzar con estas leyes en los gobiernos anteriores también. El kirchnerismo también intentó avanzar en un momento con una ley parecida, no tuvo consenso. Bueno, ahora tampoco parece que está habiendo consenso, pero como hay una decisión autoritaria de avanzar a como dé lugar, veremos si tienen los votos en el recinto. Red Nacional de Medios Alternativos. muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se realizó este fin de semana el ELVA, Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales. Charlamos con Santiago de Antena Negra TV, quien participó del mismo y nos contó sobre la notoriedad de un cambio importante en estos encuentros que se vienen realizando hace varios años y que tuvo que ver con la participación de personas como miembro de organizaciones. Entre otras cosas, esto llevó a que participaran más de 2.000 personas. A nivel social, digamos, lo comenzaron las compañeras, que tiene que ver con este avance del feminismo tan fuerte que estamos viviendo, particularmente en nuestro territorio, pero en toda Latinoamérica y en el mundo. Y en ese proceso los varones también empezamos a darnos cuenta de que teníamos que juntarnos, teníamos que empezar a ver qué pasaba con nuestros privilegios, qué pasaba con esos espacios que ocupamos casi de forma del sentido común, digamos, que de alguna forma a veces lo llamamos natural, que no es nada natural. Entonces, a partir de eso tenemos que empezar a juntarnos, bueno, para ver cómo hacemos para no ser parte de ese lugar que con el cual nos criaron, que es el patriarcado, ¿no? Cómo hacemos para sacarnos todo eso de encima. Lo venimos tratando desde la Red Nacional de Medios Alternativos, juntándonos con los varones, cuesta un montón, obviamente cuesta dejar los privilegios. Digo, ya había organizaciones que lo conformaban, ¿no? Pero esta vez se vio muy presentemente que había organizaciones que participaban como política de su propia organización, ¿no? Uh-huh. Cosa que por ahí en otros encuentros se participaba más como, bueno, como independiente, como persona de una organización que estaba organizada y tenía este tipo de inquietudes e iba. Ahora no, ahora tenías las organizaciones con las cuales uno se encuentra a la hora de estar en la calle, también estaban ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces esto fue, se notó muchísimo. Aparte, no solamente que lo notabas porque cada uno estaba con su... Con la imagen de su organización, sino porque muchos de los talleres estaban organizados por organizaciones, ¿no? Lo cual me parece que le llena, no solamente llena de contenido, sino también llena de compromiso, ¿no? A esta lucha que estamos dando. Eso me parece que es uno de los componentes que también hizo que haya 2.000 personas, ¿no? Uh-huh. Ahí una gran hegemonía de las maricas en esto, las compañeras maricas están muy fuertes en el ELVA, en todos los encuentros de valores patriarcales, y acá se los vio profundamente. Me parece que como, ahora vamos al armado, ¿no? Pero me parece importante rescatar esto, que para mí el valor fundamental que tuvo fue subvertir ciertas estructuras de poder que siempre se dan por sentada, ¿no? Uh-huh. Durante el encuentro fue hegemonizado por maricas, que fueron los que estaban siempre adelante, los que tomaban la palabra, y después los paneles fueron dados por mujeres y los varones escuchaban. Entonces eso me parece que fue muy rico, o creo que fue una de las cosas que por debajo fueron fundamentales en esa parte oculta, ¿no? Que no se dice, que no se expresa, pero está ahí presente. Y respecto a eso, fueron 3 días, empezó el sábado fue una ronda de apertura donde cada uno se presentó y habló de quiénes eran y qué pensaban del ELVA, y después de eso se realizó una columna que marchó hacia la marcha del orgullo LGTBIQ+, ahí en la sigla entera, que este año por fin pude internalizarla, después de escribirla 70 veces la internalicé, y desarmó una columna muy, muy, muy importante, la verdad, bastante gente, que se unió a la marcha. Ese fue el primer día. El segundo día fue un día muy largo, fue un día de talleres, había 28 talleres que se hicieron a la mañana y a la tarde. y en el medio dos paneles. Un panel que lo protagonizaron compañeras de la campaña con, de la campaña contra el derecho de, a favor del derecho a decidir, la campaña por el derecho a decidir, la campaña del aborto, y compañeras de la campaña contra las violencias de las mujeres, que bueno, las ambas compañeras, bueno, eran tres en realidad, contaron todo el proceso de ambas campañas, que me parece que son procesos históricos, ¿no? Y a la noche, el otro panel fue un panel de llamarlo de alguna forma, un panel de disidencias. Ahí habló Dora Barranco, una socióloga que contó medio como las distintas olas del feminismo, también muy interesante. Y el último día, el lunes, lo que fueron las comisiones, en las cuales se discutía, bueno, como lineamientos hacia el futuro y todo lo que se estuvo produciendo y y hablando estos días anteriores. El día final fue eso. Uh-huh. Así que nada, súper interesante. Se tocaron muchas aristas, incluso se planteó la discusión respecto a si el encuentro debería llamarse Varones Antipatriarcales o debería tener otros nombres dentro de ese varones, como la discusión de si, bueno, varones somos todos o hay que visibilizar a las disidencias. Es otra de las discusiones que también estuvo muy fuerte. Así que nada, la verdad, yo creo que todos los que estábamos ahí nos llevamos como una mirada como muy positiva de hacia dónde estamos, y que lo que queda para el resto los encuentros y de los círculos varones que hay, que se están difundiendo y están cada vez armándose más y vinculados entre ellos, es, bueno, ponernos a trabajar y a hacer cosas, ¿no? Yo creo que el siglo XXI hasta ahora, de lo que va el siglo XXI, podemos llamarlo como un siglo de las identidades, ¿no? Digo, es una de las temáticas que más está haciendo mella, haciendo fuerza y cambiando las cosas, me parece que... Y mismo la gente entendiendo y aceptando esas realidades, ¿no? Uh-huh. Buenos Aires. Se cumplieron 42 años del ataque de las fuerzas genocidas a las casas operativas de Montoneros en la ciudad de La Plata. En la Casa Bichicuí se realizó una jornada cultural el 22 de noviembre. En el lugar funcionaba un archivo y un taller gráfico clandestino. En el ataque, los militares asesinaron a María Isabel Gau, que estaba embarazada de 9 meses, y a Adolfo Berardi. Nicolás Berardi, que en ese momento era un bebé y estaba en la casa con sus padres, fue apropiado por los genocidas y luego recuperó su identidad. Berardi reflexionó en torno de las actividades en la casa en el presente. Si tengo que contar lo que pasó, es una cosa. Si tengo que contar lo que pasa, es algo más complejo, digamos. Porque aunque parezca mentira, yo reconstruí todo a partir de testimonios, mi tía y un montón de gente más y amigos, y preguntar. Y cuando llegué a la casa, cuando recuperé la casa, empezó otro tipo de testimonio a construir la historia que yo venía armando, que es la de los vecinos, que fue una historia, si querés, instantánea. O sea, se comprendió como en un presente, porque fue en el poco tiempo que mis viejos vivieron acá, pero a su vez sin conocerlos de toda la vida como mi tía, o, digamos, sin conocer la historia que se construyó, por supuesto, a partir del atentado, o sea, del asesinato de ellos. Entonces, lo complejo es cuando decimos, ¿qué pasa en la casa? ¿Qué pasó? Y simplemente es el lugar donde mataron a mis padres, así de sencillo. Más allá de todo lo demás que pueda uno construir, siempre si digo algo, digo a partir de eso. Berardi explicó la historia de la casa que durante un tiempo estuvo ocupada y el significado de la frase memoria habitada, que es una de las consignas del lugar. Es algo que es un proyecto de habitar el lugar, de construir el lugar, de transformar los otros lugares a partir de este lugar. Y entonces, en ese sentido, el proceso fue que después de que los mataron, la casa estuvo que prácticamente nunca nadie más entró, por toda la cuestión esta de cómo estaba destrozada la casa, por el temor que tenían los vecinos, que jugaban a que el que metía el dedito en el agujerito en un balazo salía corriendo. Este no es el frente original de la casa, digamos. Entonces, cuando en el 81-82 meten a este hombre a vivir acá, que los vecinos también me contaron, porque no tenía datos yo de eso, vinieron en corbata, un auto, y le señalaron el lugar y le dieron el lugar para vivir a este hombre, no descansó tampoco el lugar. y cuando entré pensé que iba a estar vacío, y en esa época, entre fines del 90 y principios del 2000, había una cuestión que hacía, que era dejar, que se había hecho toda la vida, ¿no? Dejar baldosas y cosas así en las puertas para ver si aquel que tenía el lugar lo poseía, lo habitaba o no, sino tomarlo. Y bueno, cuando entré antes de la orden judicial, estaba todo ocupada la casa con muchos muebles, con este hombre hacía cuidar gente mayor y se quedó con la casa de una señora acá en la esquina. Entonces tenía muebles sobre muebles, en vez de encontrar el vacío, encontré sobrehabitado el lugar, si crees. Entonces, bueno, es hay una cuestión biográfica que leemos y le tratamos de seguir tejiendo con lo sociocultural, con lo político, que es lo que permite, digamos, que esté habitado. Al punto de que Mailén tuvo su niño, lo tuvo acá. O sea, parió acá en la casa. Entonces, mi mamá, que le mataron el bebito en la panza, de repente, sin proponérselo a nadie, las cuestiones fueron llevando a que fue el lugar que Mailén y Andrés eligieron para tener su niño. Por último, Nicolás Berardi contó la relación con los vecinos. La lógica que nosotros tuvimos acá desde el primer día fue que mis viejos eligieron venir acá, los vecinos no. Entonces, en ese marco de clandestinidad, la casa era la que estaba clandestina, pero no los vecinos. ¿De qué manera se había vivido, o cómo habían vivido, por lo menos los que fueran los mismos vecinos en aquella época, esos días, ese día, esa noche específica? Entonces, llevándolo de afuera hacia adentro, en vez de trabajar desde la militancia, ¿sí?, de mis padres, porque era algo que estaba totalmente claro. O sea, la lógica fue que estaba bien claro que ellos habían elegido estar en clandestinidad, o las condiciones materiales lo llevaron a eso. Pero el resto de los vecinos no. Entonces, de esa manera, los vecinos, en el año 2008, la vecina de enfrente, que fue donde, después de que me tiraron para el otro lado y me llevaron ahí, me trajo, tengo tres, cuatro chupetes, dos baberos y dos mamaderas de esa noche. Que es más, todavía están escritas por el policía que puso el... ¿Viste? Que hacían el informe con máquina de escribir, tac, tac, tac, y después escribían con lapicera, como si fuera el precio, ¿viste? Que se le pone... Bueno, sí. Tengo esas cosas que yo... No, puede haber muchos otros caminos, pero yo sé que ese camino fue el que permitió que acercaran esas cosas, porque al fin y al cabo son pruebas. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Buenos Aires. En una toma de tierras en Villa Serina, la policía de la provincia de Buenos Aires reprimió con balas de plomo y asesinó a Rodolfo Orellana. También hubo heridos con balas de goma y 4 personas detenidas, entre ellas una mujer lactante, que fueron trasladadas a distintas comisarías. Ignacio Matos, de la OLP CETEP, contó lo ocurrido. La policía de La Matanza reprime una toma de tierras en Puente 12. Primero, algunos pocos efectivos de la policía de La Matanza, con balas de goma, comienzan a llegar nuevos efectivos de la policía, había más de 30 policías, empiezan a reprimir con balas de plomo, terminan acabando con la vida de un compañero, Rolando Orellana, Ronald, le pegan un tiro en la boca y un tiro por la espalda. Matos señaló que el asesinato de Orellana es parte de un escarmiento y una criminalización de las organizaciones sociales por parte del gobierno. Esta pérdida lamentable, no es la primera vez que nos toca verla en nuestra organización, en organizaciones cercanas, casos de represión y que tienen que ver con la regimentación de parte del gobierno a la clase trabajadora y a las organizaciones del campo popular que luchamos por tierra, por techo y trabajo. Era una toma de tierras en reclamo, en línea con el reclamo de vivienda digna, nada más ni nada menos. Cualquiera que se acerca a nuestros barrios puede ver la condición de vivienda insalubre, de falta de alimentos, de falta de un montón de necesidades, falta de cloaca, falta de un montón de cosas, y bueno, al mismo tiempo la policía que intenta regimentarnos, a quienes salimos a luchar, nuestra organización, la Simón Bolívar, también salió en los medios de comunicación en las últimas semanas, a raíz del reclamo en la movilización del presupuesto, como una de las organizaciones dicha por los medios con estas palabras de terroristas o de ultraizquierda, simplemente por salir a reclamar por los derechos del pueblo. Bueno, este tipo de represiones, de intentos de escarmiento, de amedrentamiento y demás, van en línea con eso, con una política del gobierno nacional. Acá no había ninguna orden de desalojo, ningún fiscal interviniendo, ni nada, y aún así, si lo había, no es motivo para disparar a sangre fría a un compañero y ejecutarlo. Por último, el integrante de la OLP CETEP dijo que Rodolfo Orellana era un trabajador de las cooperativas textiles y padre de 5 hijos. Él era un compañero que estaba acá, formaba parte de las cooperativas textiles. Nosotros estamos en varios centros comunitarios, merenderos y cooperativas, acá en Celina, también en Loma de Zamora, en San Martín, como organización. Acá los compañeros y las compañeras trabajan todos los días. Era un padre de familia, además, tenía 5 hijos. Así que bueno, lamentable, lamentable. Al cierre de esta edición del panorama informativo de la RNMA, las 4 personas continuaban detenidas. Comunicate. Panorama informativo @rnma.org.ar. Neuquén. El fin de semana del 17 y 18 de noviembre se desarrolló en Neuquén Capital el 15º encuentro de la regional de grupos de solidaridad con Cuba y los pueblos latinoamericanos en lucha, Camilo Cienfuegos. Del mismo participaron grupos del Bolsón, Bariloche, Neuquén, Zapala, Cutralcó y Plaza Huíncul, Comodoro Rivadavia y un compañero de Puerto Madryn. Charlamos con Laura, miembro de la casa anfitriona, quien nos cuenta cómo se desarrolló el encuentro y en torno a qué ejes se trabajó. Nuestro encuentro tuvo como lema Patria es humanidad, de José Martí. Y en función de esto comenzamos con una disertación de la licenciada Heredia, Nadia Heredia, acerca del pensamiento martiano, el pensamiento filosófico y político de José Martí. Pero en realidad el encuentro giró en torno a 2 ejes fundamentales. Uno fue el eje de la salud en Cuba, el sistema de salud cubano, y el otro eje fue el imperialismo, fundamentalmente refiriéndonos a la injerencia que ha tenido Estados Unidos, no solo en Cuba, sino en toda América, a lo largo de la historia hasta la actualidad. Con respecto al primer eje, el sistema de salud cubano, se desarrolló una perspectiva histórica y actual. Y como todos sabemos, el ideario del Che como médico revolucionario, desde su enfoque social de la medicina, se comenzó a materializar desde la participación que él tuvo en la lucha guerrillera en la Sierra Maestra, y a partir del triunfo de la revolución, se organiza este sistema de salud desde este nuevo paradigma, que es un paradigma que ve al ser humano en su integralidad y abarca la prevención y la promoción en la salud y la rehabilitación más que la cura. Es decir, se basa también en una idea de salud, no de enfermedad, y abarca, por supuesto, más lo colectivo que lo individual. Esa mirada que tiene el sistema de salud cubano lo pudo sostener hasta el día de hoy, hasta la actualidad, en algo que es fundamental, que es la universalidad de la salud, porque en Cuba todos los cubanos y las cubanas tienen garantizada la salud desde la atención primaria y desde las cuestiones más básicas de la salud hasta las cuestiones más complejas, de forma absolutamente gratuita. Aún con el bloqueo criminal que este país sufre desde hace más de 50 años, aún con eso siguen sosteniendo la salud para todos y Cuba exporta salud a otros países de América y de otros continentes como África. Ese es el ejército de batas blancas que sale de Cuba. Cuba no es un país que lleve armas ni guerras ni se imponga a ningún otro país del planeta. Lo que sí llevan es salud, sus médicos, que solidariamente sostienen también esta idea de internacionalismo en la salud. Se realizó en este caso un panel que fue integrado por médicos, tanto cubanos como médicos argentinos, de Neuquén y de la región. Y también pudimos escuchar al doctor Mejía, que nos contó sobre una propuesta muy interesante. Él es nacido en El Salvador, pero se recibió en Cuba de médico, y está en un proyecto que se llama TATU, que es muy interesante, que trabajan en los barrios donde no llega la salud pública, acá en Argentina, en algunos sectores, de manera absolutamente gratuita, llevando adelante el trabajo voluntario, que también fue algo que llevó a Cuba el Che Guevara. También nos visitó un médico de Cipro-Sapune, que es del Sindicato de Profesionales de la Medicina de Neuquén, y nos comentó sobre la realidad actual de la medicina acá, de la atención médica acá en la zona. Con respecto al otro eje importante que desarrollamos, que fue el eje del imperialismo, disertó un compañero, el profesor Daniel Pereira, y habló de las injerencias que ha tenido el imperialismo, sobre todo Estados Unidos, las injerencias militares a través de la historia. También escuchamos la palabra de Fidel, fragmentos de discursos, y todo esto disparó un interesante debate y un interesante intercambio, porque para todos nosotros la Revolución Cubana es y seguirá siendo un faro que nos ilumina el camino para poder construir un mundo mejor, una sociedad más justa. Otra de las cuestiones muy interesantes que pudimos vivir en el encuentro fue la proyección de la película Cubanas Mujeres en la Revolución, de María Torelias, y un documental en homenaje al Che que prepararon los compañeros del Bolsón. Bueno, ese fue en síntesis los alcances que tuvo el encuentro, que fue muy interesante y que nos permite a todos un crecimiento en lo político ideológico que es tan necesario en estos tiempos. Bueno, les mando un fraternal abrazo y hasta la victoria siempre. Internacionales, Cuba. En el contexto que se vive en nuestra América, con varios giros a la derecha por parte de algunos gobiernos, charlamos con José Manzaneda, director de la agencia informativa Cuba Información. Le preguntamos cómo surge ese medio y el rol para el que fue creado. Comenzamos con la idea de crear una herramienta desde fuera de Cuba que analizara con ojos también ajenos a Cuba, es decir, los ojos del público europeo, del público latinoamericano, incluso del público estadounidense, que analizara lo que dicen los medios de comunicación, lo que nos acercan sobre la realidad de la isla, que está sumamente manipulada, esta realidad informativa y esta opinión seleccionada por los medios de comunicación, que es un fragmento de la opinión sobre Cuba muy determinado y además con un objetivo muy claro, ¿no?, que es el acoso y derribo a un proceso alternativo en el mundo como es el de la Revolución Cubana. También le preguntamos a José Manzaneda, director de Cuba Información, sobre la coyuntura latinoamericana y cómo afecta esto a Cuba. Bueno, indudablemente el giro hacia la derecha en los gobiernos de América Latina, sobre todo de América del Sur y de países tan importantes en la región, como es el caso de Argentina, de Colombia y más recientemente de Brasil, pues es un golpe duro para cualquier proceso de transformación en sentido contrario, ¿no? Como es el caso de Cuba, de Venezuela o de Bolivia, por ejemplo. En Cuba se vive indudablemente con preocupación. Yo por las conversaciones que hemos ido teniendo, pues indudablemente las victorias electorales de Iván Duque en Colombia o de Bolsonaro en Brasil no se han recibido desde luego con mucha alegría. Estamos hablando de países que en los que Cuba, pues bueno, ha tenido un papel importante en la historia reciente, en el caso de Colombia, facilitando un proceso de paz o un diálogo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, y parece que el actual gobierno pues ha girado en sentido contrario a la dirección de la paz, que por la que tanto ha apostado Cuba en los últimos años. Y en el caso de Brasil, bueno, pues tenemos ya el caso reciente de la ruptura del acuerdo médico entre Cuba y Brasil, de la manipulación tremenda por parte del nuevo gobierno de Bolsonaro de esta colaboración médica de Cuba con Brasil. Y en el caso de Argentina, indudablemente, pues no son los mejores momentos para las relaciones bilaterales. En cualquier caso, yo creo que es un momento de preocupación para las bases progresistas y las bases revolucionarias en cualquier lugar del mundo, que hemos vivido unos años anteriores, una década anterior, de optimismo, o al menos de, bueno, pues hemos considerado que se han dado pasos adelante en el camino de la transformación social y de las políticas públicas en favor de las grandes mayorías, pero en cualquier caso no podemos perder la perspectiva a medio y largo plazo. Son procesos a veces pendulares, De pequeñas o de medianas derrotas, pero no podemos pensar que esto sea la derrota final, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que también es cierto que los pueblos, la población de los países van sufriendo las políticas neoliberales, y una buena parte de estos pueblos se dan cuenta o se darán cuenta de que finalmente las políticas populistas de derecha y neoliberales, a quienes afectan finalmente es a las propias poblaciones que han dado el voto a personajes, como es el caso de Bolsonaro en Brasil, que a partir de mensajes fáciles y digamos radicales desde el punto de vista de la derecha, pues han conseguido un gran puñado de votos, ¿no? En cualquier caso, yo creo que son momentos sin duda de preocupación, de apuesta por la resistencia y por la solidaridad internacional con los pueblos de América Latina, pero también nunca hay que, en ningún caso hay que perder la esperanza. Hasta aquí Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,